El negro carimbó marcado fue con un hierro candente, sí señor. Allí en los tiempos de la esclavitud, el negro carimbó marcado fue cuando su cuerpo lacerado fue. Carimbó gritaba así. El blanco que me hiere sin piedad no tiene sentimiento ni valor. La ira de mi Dios se le estallará y más nunca tendrá la salvación.